Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Así como cuando nos encontramos en una sala oscura y de pronto se enciende una vela, ya comienza a verse algo. Después, si encienden otras, la sala se va volviendo cada vez más luminosa. Lo mismo sucede con la fe. Cuando cada uno hace actos de fe, sale un poco de la tiniebla, pero al reunirnos en una comunidad de fe, todos nos vamos beneficiando por esa gran luz que formamos unidos. Jesús nos convoca a vivir en una comunidad de fe en donde cada uno de nosotros se sienta un miembro activo, corresponsable con la iglesia, dispuesto a un compromiso cada vez más efectivo. La fe puede tambalear en algún momento, como todos lo sabemos por experiencia, pero luego cuando retornamos a la vida comunitaria, nos podemos volver a encaminar. Cuando tambaleamos, podemos fallar, como Tomás, que se había apartado de la comunidad, recordemos cuando Cristo resucitó, pero al volver al grupo, podemos reencontrarnos con lo esencial, que es la presencia del resucitado, que nos hace experimentar su misericordia. Si nos quedamos solos dando vueltas en nuestras falencias, podemos entristecernos y hasta desesperarnos. Pero cuando retornamos a la casa y escuela de comunión, que es la iglesia, allí nos podemos volver a sentir reconfortados por la experiencia de la misericordia. Juntos, como iglesia, profesamos nuestra fe en la misericordia. Creemos en un Dios que se ha manifestado para salvarnos, redimirnos. Cuando hacemos la experiencia de formar parte de una comunidad que profesa su fe en la misericordia, después se nota en nuestra forma de vivir cotidiana. Existe una gran diferencia entre la persona que anda por el mundo con sus heridas abiertas y otras que han sido reconciliadas, sanadas. Hace falta la inserción constante en la comunidad, evitando cortarnos solos, especialmente en este mundo en donde cuesta el compromiso con los demás. Si vamos experimentando aquello que dice el Salmo 33, gusten y vean qué bueno es el Señor en comunidad, eso nos llevará a reflejarlo con obras de misericordia. Esas obras de misericordia podemos hacerlas en forma personal, pero son más enriquecedoras cuando nos reunimos para practicarlas. Y eso podemos hacerlo en cualquier sitio que lo requiera. En una iglesia, en un hospital, pero también juntándonos con otros para llevar adelante proyectos sociales que son verdaderas obras de misericordia. Nosotros nos reunimos con la Pastoral de la Salud para planificar juntos una tarea unida en favor de los enfermos, pero dentro de la comunidad cada uno tiene que descubrir sus propios carismas y ponerlos al servicio de los demás. Creer en Jesucristo resucitado nos compromete a participar en una comunidad, y eso se nota. Cuando nos comprometemos por la comunidad, después podremos hacer que cada jornada de nuestra vida sea la mejor, la más alegre, llena de entusiasmo. Pero eso porque no estamos encerrados en el egoísmo de buscar una espiritualidad intimista, sino que nos dejamos llevar por el Espíritu de Jesús misericordioso, que nos ama y nos impulsa a trabajar unidos, cada vez más fortalecidos. De lo contrario, podemos brillar mucho, pero si lo hacemos solos, esa vela se apagará y no brillará para siempre. En cambio, cuando nuestra vela de la fe está ardiendo en una comunidad, cuando se nos apague, habrá otros que nos den luz nuevamente. Y así nos mantendremos en la luz eternamente. Finalmente, les deseo que la Madre de Misericordia nos conceda a todos volver a tomar conciencia de la importancia de pertenecer cordialmente a una comunidad que intenta vivir la misericordia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.